Vete. Hansel y Gretel eran dos hermanitos que vivían con sus padres en una casita junto a un bosque cerca de los Alpes suizos. Un día, los niños desobedecieron a sus papás y se adentraron en el bosque. Pensaban que sabrían volver, pero por muchas vueltas que dieron, no encontraban el camino de su casa. Así cayó la noche y decidieron arroparse mutuamente y refugiarse en el tronco de un gran árbol para no pasar mucho frío. A la mañana siguiente, caminaron en todas las direcciones, con la esperanza de encontrar su casa o de reconocer al menos algún rincón de aquel bosque extenso. Pero nada de nada, no sabían dónde estaban y además el hambre cada vez era mayor, hasta que ya, muy sedientos y hambrientos, observaron una casita que asomaba entre los árboles. Cuando se acercaron, se quedaron boquiabiertos al observar que la casa estaba hecha de caramelos y dulces. ¡Mira, Hansel! ¡Prueba este picaporte, que es de chocolate! ¡Mmm, qué rico está! ¿Y has visto lo bueno que está el marco de esa ventana, que es de caramelo? En plena merienda, ambos se quedaron paralizados al oír cómo se abría una puerta, al tiempo que una voz decía: ¡Pasad, niños, pasad adentro! ¡Yo os daré más dulces y comida caliente! Aquella voz era de una viejecita, aparentemente buena. Los niños, muertecitos de frío y hambre, no pudieron rechazar la oferta y entraron en la casa de la anciana, que resultó ser una terrible bruja. Una vez dentro, la bruja encerró al niño Hansel en una jaula y a la niña Gretel la puso a limpiar toda la casa y a cuidar de sus pájaros. He pasado que al primero que me voy a comer es al niño, porque suelen estar más rellenitos que las niñas. Por tanto, todos los días pasaré a ver si has engordado y, cuando estés listo, te comeré. Gretel se acercó a su hermano y le dijo: Hermanito, toma este huesecito de pollo y cuando la vieja bruja se acerque, le das el huesecito para que piense que es tu dedo. Así se creerá que no has engordado y ganaremos tiempo hasta que podamos escapar. Como esta medio ciega, no se dará ni cuenta. Y así hizo Hansel. Cada vez que la bruja le pedía que sacara el dedo entre los barrotes de la jaula, pero un día la bruja, cansada de esperar, gritó: ¡Ya está bien! Hoy te comeré y me da igual que no engordes más. Menos grasa tendrás. Los niños supieron que tenían que actuar rápidamente y la niña dijo a la bruja: ¿Le preparó el fuego? ¡Sí! Replicó secamente la anciana. Entonces los niños idearon un plan. La niña preparó un gran fuego y pidió a la anciana que se acercara para verificar que estaba en su gusto. La anciana se acercó más y más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la niña la empujó hacia la chimenea, donde la mala bruja cayó sin remedio en el fuego. La niña acudió entonces a liberar a su hermanito y ambos corrieron fuera y lejos de aquella casa. Como seguían sin saber dónde estaban, decidieron llamar a los pájaros. Les dijeron que les ayudaran a encontrar su casa y que les darían caramelos si los ayudaban. Los pájaros ascendieron, los niños les contaron cómo era el techo de su casita y les pidieron que cuando la vieran comenzarían a volar en círculos sobre ella. Así los niños sabrían dónde dirigirse. Y así sucedió. Y así fue como los niños encontraron el camino de vuelta a su casa, para abrazar de nuevo a sus papás y vivir felices para siempre. Eso sí, pasaron una buena temporada sin comer chucrut.